Conducción. Conducción. Conducción. Conducción. Walter Ray. Walter Ray. Walter Ray. Walter Ray. Walter Ray. Walter Ray. Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Jorge Juárez. Jorge Juárez. Jorge Juárez. Mar. Mar. 20 horas. 20 horas. Por Mixtape Radio. Frecuencia metalera. Yeah. ¿Por fin estamos al aire ya? ¿Por fin estamos al aire? 20 horas, 48 minutos, 60 segundos. Se atrasó todo y estábamos ahí en el Congreso reclamando. Vamos a ser sinceros, vamos a decir realmente el programa 201 de Frecuencia Metalera, si no Norma se enoja. Que hoy no está presente, pero está presente en espíritu. Le mandamos un fuerte abrazo. Le mandamos un fuerte abrazo, que se recupere pronto. Que Dios la tenga en la gloria. Amén y amén. Yo les voy a explicar lo que pasa. Enzo, como Enzo es libertario, estuvo festejando la aprobación de la ley bases, que ahora es basecitas, porque sacaron un montón de artículos para que le aprueben dos o tres que querían, que son básicamente los artículos que vuelven esclavo al trabajador. Esperemos que... Está nuestro amigo ahí, el... Esperemos que en la Cámara de Senadores despierten y vean realmente qué es lo que están aprobando, loco, porque estamos retrocediendo 200 años en derecho laboral y yo no entiendo cómo realmente no lo ven. Sí. Pero bueno, eso es culpa, una de las cosas es culpa, hago un mea culpa del sindicalismo en general, porque no tenemos representantes como teníamos históricamente dentro de la Cámara de Diputados, que defendían los derechos del trabajador. Hoy lamentablemente, y lo digo estando desde adentro, se critica mucho al sindicalismo, sí, que se llenaron los bolsillos, que esto, que aquello, sí, que no defienden al laburante, y con estas cosas lamentablemente les damos de comer para que sigan exactamente diciendo esas cosas. Es tristísimo, pero es lo que la hay. La triste realidad de esta Argentina que vivimos. Perdón, Frecuencia Metalera, esto es un programa de metal. Hoy tenemos que hablar de Enzo, que atrasó todo. Sí, o sea, después, en el otro bloque. Porque no. ¿Están esperando ya que lo llamemos? Todavía no. Ahora 8:30 vamos a llamar, ¿sí? Tranquilamente. ¿Avisaste? Sí, ya. Bueno, ahí, todo. Bueno. Saludos al fotógrafo estrella ahí del Furia Metal Fest. El coreano loco. Siempre está presente. Está muchas gracias. Un abrazo grande. También saludo a Dani de Palieres, que están tocando el jueves, acuérdense. Me mando un video. Sí, acuérdense de la fecha que tocaban ahí. Ahora después vamos a buscar bien. Porque anoté por ahí en alguna, no sé. Claro, dónde. Pero bueno, le falta la secretaria a Jorge, sí, y se pone nervioso. Me pierdo, ¿viste? Mirá, acá está. Se pone nervioso. Acá está, tocan el jueves, claro, a las 20, el jueves a las 20 en Club Gavilán, creo que se llama, Gavilán 1998. Yo quiero pensar que leyeron las gacetas de prensa, tienen ya enlistado todas las repetidoras. No traje nada. Eso es trabajo, cada uno tenemos nuestro trabajito. Claro, yo tengo, de última paso el video de nuestras repetidoras y listo. Claro. O sea, yo lo hago tecnológicamente. No. En serio, me tenía que haber traído el cuaderno de Norma, boludo. Bueno, concha pero de la lora. No importa, eso concha no importa. De la lora. Pero así, bueno, hoy tenemos dos notas telefónicas. Exactamente. Nos engañaron sí, vilmente como a un niño. Se lo vamos a decir en vivo después. No hay problema con eso. Pero bueno, tenemos en la primera hora tenemos una nota con Deadman, una banda nueva, donde tocan, entre otros, el amigo Víctor Omar Saavedra, que toca el bajo, bueno, el Heavy, que es el capo de la banda. Vamos a estar hablando con él. Después también tenemos una nota con Callate en la segunda hora. Vamos a estar hablando con el cantante de Callate para que nos cuenten en qué andan. Tocaron hace poquito con Primal y con Callate. Primal. Con Primal. Y bueno. Y nada, eso. ¿Y vos, Walterio, qué trajiste? Tengo algo ahí por ahí, pero bueno, después lo voy a decir. Si me dejan, porque nunca me dejan hablar a mí. Vamos Callate, a ver, porque vos sabés que empiezan las notas cortan, y empezamos a hablar. Pero bueno, sí, no. Callate. Sí, nada. Cállate. Así es. Este fin de semana. Sí. Pasado. Sí. No concurrimos a ningún lado. Sí. De hecho, el jueves pasado fue la conferencia de prensa de la presentación del libro de Osvaldo Civile, organizada por el amigo Javi Bianchi ahí en... En Gier. En Gier, lamentablemente, sí. Vos tuviste inconvenientes. Sí, yo tuve, me encontré Normita, con mi hijo después de Normita de un tiempo tarde, que no lo veía. Volvía tarde de laburar y yo estaba con el Congreso Anual Ordinario del Gremio. Y no se pudo concurrir, lamentablemente. Bueno, ¿qué va a ser? No se puede cumplir a veces. A veces uno... Y uno reniega de eso, ¿no? Porque justamente son tipos que siempre te tienen en cuenta, que te que te acompañan, y vos a veces le fallás y decís, la puta madre, ¿viste? Como... O sea. Pero lamentablemente todos sabemos que los que hacemos Frecuencia Metálica, como a todos los programas que acompañan, tenemos todos otras obligaciones sí. que a veces no nos permiten, bueno... ir a cubrir o... 100% de toda la fecha. Claro. Aparte, como estamos ahora, ¿no? Se complica un poco todo, pero... ¿Qué va a ser? Es ahí. Pero bueno, es una cosa... Ya trataremos de ir retomando de a poquito el impulso, ¿no? El ritmo, sí. Pero, Este fin de semana, por ejemplo, hay fecha el sábado en el Toca Fugu. Sí. En el City Bar, que vos me estabas diciendo. Sí, que hay fechas ahora entre semanas gratis, claro, en el City. Toca Fugu en el City. Bueno, el jueves toca el amigo Dani Palieres. Toca Fugu, también toca una banda que se llama Inteligencia Artificial. Que el otro día pasamos un tema donde canta la señora, nuestro amigo Pantera. Sí. Bueno, también toca Indios en el Oeste. Este fin de semana. Este fin de semana, el sábado. Hay fechas por todos lados. Sí, sí. Hay sí. Hoy se anunció de nuevo la segunda fecha de Maiden en Argentina. No, no está todavía muy bueno, pero está, anunciado. Ya está. Es el mismo. Tiene la misma forma. Tiene la misma forma que el primer, no la primera publicidad que hicieron. No tire cosas que no que se. No. Igual se yo vi cosas. Todavía. Yo vi cosas, ya hubo gente, loco. ¿Cómo es la gente, loco, no? Porque enseguida sacaron fotos. El Movistar Arena dividido en 60 sí. campos, o sea, claro, sí. Campo super, hiper, requete, remil, revip, ¿viste? Claro, pero que no te extrañe, ¿eh? No sé si se puede hacer en el Movistar, pero... No sé cómo va a ser la movida, pero me extrañaría. ¿De qué hablamos? De Maiden. Ah, sí. No sé si Maiden, ¿eh? Yo creo que es otra banda. No, es Maiden. No sé. ¿Vos decís que no? No, yo digo que no, para mí es otra banda. ¿Viste la publi del ruso? Sí, lo vi. ¿Y viste la primera? Es la misma. Bueno, es la misma, prácticamente. Sí, dice, mirá que, viste, te tenía que decir que te vamos a dar por atrás, gordito. O sea, digo... Boludo, este de que volvió del Feria, del Furia este, epa. Boludo. ¿Qué? ¿Yo qué, boludo? No, no, sí. Bueno, vamos a estar sabiendo muy pronto, sí, seguramente. En estos días nos vamos a enterar. Boludo. Ah, y les cuento, el martes que viene van a estar solos, La puta madre, boludo. ¿Vos me querés seguir cagando el día? ¡Epa! ¿Por qué, boludo? ¿Van a estar solos? ¿Van a estar íntimamente unidos? No, van a poder... Yo te paso todo, Dale. No hay nota, no hay música. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No hay nada. ¿Cómo la que no? Semana ¿Vas a que laburar? Viene, vas a laburar. La semana que viene, música toda extranjera, habla inglesa. Vas el a laburar. Que siempre de los 80. Sí, ¿vos nunca lo dejás? Un relato de media hora voy a preparar, todo. Hacete un programa ese feo que tenés. Tuve el sábado con Luis ahí, conociendo en Banfield el nuevo departamento. Nos juntamos ahí porque la semana pasada había sido el cumpleaños. ¿Ah, sí? Y el fin de semana estuve ahí, el sábado, un rato. Ahí, con gente como el señor Saban también estaba, todos los borrachos amigos de él. Estoy mirando el cuaderno. ¿Qué pasó? Porque yo tenía una nota el... Hoy es 30, Sí, no, pero yo tenía una nota agendada para la semana que viene y no la tengo. Y ahora tengo los que... Los borraron. No, boludo. Tengo que ver quién era. Los borraron, boludo. Cagaron. Voy a tener que revisar los 6.000 chats que tengo abiertos. Encima. ¿No era Valles? Sí, Valles es una, pero había una telefónica. Pero bueno. Yo me voy a olvidar de llamar. ¿Pasás las gacetillas de prensa? Paso todo. Me voy a olvidar de llamar. No, vos le pasás a él, pero no me pasás nada. Bueno, te voy a pasar. De llamar ese día. Así que bueno, mientras hablamos, vamos a ver si podemos hablar con el Heavy. La llamación. Hacemos la llamación, la primera llamación de... la noche. Perfecto. De la noche, bueno. Para ver en libreta de contacto. ¿Qué estás jugando Boca ahora? Va a ganar, no pasa nada. No, ¿qué va a ganar si estás jugando con Estudiantes, boludo? Sí, boludo, nos van a vacunar los putos estos. Sí, justo, boludo. Estudiante, estudiante. Está perdiendo 3 a 0, boludo. Ah, bueno. Ni empezó el partido y dice 3 a 0. Media hora va 3 a 0. Está perdiendo. Qué malo que son. Sí, bueno. No, son malos, son malos. Bueno, no importa. Mal. ¿Qué me importa? Vamos a... ¿Enchufó? Yo le enchufé esto. Vos decime si llama, porque viste que la otra vez tuve problemas con el... Con el celu. Con el cable. Tenés problemas con algo. ¿Qué pasa acá? Sí, sí, porque no, si no, no usamos el celu de acá del pero lugar. Pero el problema es el operador acá. Ahí estoy llamando. El problema es el operador. Dale, dale. Es así. ¿Le sacaste la fundita? Vamos a ver qué pasa. Así que así. Dice, llamando, yo miro el teléfono sí, que pero dice... pero acá no suena. Ahí está, ahí contestaron. Ahí está. Hola. Buenas noches. ¡Fa! No me olés así, que me veo. ¿Cómo andan, metales? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Heavy? ¿Cómo andas, papá? A ver, otra vez. Bien, bien, bien. Contento de poder charlar con ustedes. Sí, mirá, Walter está muy enojado, te voy a decir. Sí, porque sí. Se trajo 18 Quilmes... Claro. Porque pensábamos brindar con vos, está abrazándote, solo. Va a beber solo, dice. Así nomás. Sí, sí. Escuché el reproche inicial de apertura del programa. Ah, bueno, ya, pero viste que dijo, se lo vamos a decir a en vivo o en la llamada. O sea, no. Me parece perfecto, no hay... No hay no, estoy dispuesto a eso. Muy bien, excelente. ¿Cómo anda, caballero? Usted siempre laburando, siempre nos cruzamos ahí en los res y... Es un tipo muy ocupado, es usted. No me extraña que no tenga tiempo para gente tan humilde como nosotros. No, hubo inconvenientes técnicos, pero sí, hubiésemos querido ir. Bien, bien, laburando, como vos decís, laburando, metiendo sonido a full y bueno, ahora activando con la banda después de tanto tiempo. Claro. Eso está buenísimo. Está buenísimo volver a activar con la música, subirse a las tablas y toda esa jugada está importante. Contanos un poco cómo nace este proyecto, porque es nuevito. Bueno, Deadmian nace después de 2 años, por lo menos de mi parte, ¿no? De inactividad, de no tener banda, de siempre estar perillando de un lado para el otro, haciendo sonido para muchas bandas. Bueno, después de 2 años, que la última banda fue Mecánica, fue la última banda en la que estuvimos con actividad, tocando, todo. Después de ese tiempo, bueno, tratando de reclutar músicos, por suerte los encontré a los mejores del condado de Zona Sur, y estoy re contento, loco. Estamos metiéndole con todo. Así, más o menos, nace Deadmian, y aprovechando también las otras bandas que tuve, ponele, ahí salieron temas que ahora estamos tocando. Tienen, yo por ahí leí que ya tienen, o sea, tienen una serie de temas propios, de hecho tienen un video subido envilecido, ¿piensan sacar un disco? O sea, ¿la idea es sacar un disco? La idea, sí, grabar temas y ir mostrando, ir sacando tipo singles, ¿no? O sencillos, o ir sacando de a temas. Ir sacando, grabando, ¿no? Y tratar mostrando un poco de lo que es la banda, acompañado de alguna visual o un videoclip. Esa es la idea. Como se hace ahora habitualmente, hacer 1 o 2 temas, subirlos, compartirlos en las redes para que se vayan conociendo. Sí, por ahora para nosotros nos resulta más sencillo hacer un disco, la verdad que es complicado. Por ahí grabar un par de temas, ir mostrando de a poco para ir mostrando, ¿no? Que la gente nos vaya conociendo, no sienta a laburar ahora. Lo que no te preguntamos... ¿Cómo está formada Deadmian? Vos dijiste, los mejores músicos del condado. Entonces, de Zona Sur encima. Claro. Entonces, no te preguntamos cómo está formada la banda. La banda somos 4. Sí. Somos 4 integrantes, batería, bajo, viola y voz. En la batería la tenemos a Ariel Espírola, al bajo tenemos a la medallita del pueblo Víctor Saavedra. Tocó, la verdad, que es un legendario acá en Zona Sur. Muy conocido ese tipo en Zona Sur. Y bueno, Aledo Osco, gran cantante, la verdad es que es la joyita. Él canta en Astral, bueno, tuvo algunos proyectos acá en Zona Sur. Y bueno, esa es la formación actual de Deadmian. ¿Y la idea cuál es? La idea es así, de una, salir a tocar, ya tienen fechas confirmadas, contanos. La idea es primero armar temas, hacer una amalgama de estilos, mezclar lo rockero de Black Sabbath con la potencia y la velocidad del thrash. Eso que estamos tratando de hacer ahora, de amalgamar ese tipo de música, ¿viste? Y la verdad que lo estamos logrando, estamos muy contentos. Sacamos este videoclip de Envilecido y tenemos ganas de ahora, de la fecha que tenemos ahora, el 11 de mayo en Quilmes, junto a Tren Loco, a Games, en el Tren Loco Fest. Tenemos ganas de hacer la filmación en vivo de otro tema. Y bueno, ahí está con el público. Eso está bueno, hacer una convocatoria para que salga también la gente y sea parte del video y la próxima canción que vamos a presentar. Esa es la idea, ya te digo, grabar temas y mostrarlo con, y apoyarlo con videos audiovisuales, ¿viste? Con respecto, bueno, esto es ahí en el centro de Quilmes la fecha, ¿verdad? ¿La del 11? 11 de mayo en el Club Rey, la verdad, un lugar muy lindo, un buen sonido. La gente de Tren Loco se cargó al hombro este festival y con una buena grilla, con los pibes de Again, estamos los Deadman, está Yokoi, que es una buena banda, también pintó un Stoner. Y la gente de Marca, que hace tipo un tributo a Papo, Rock Nacional. La verdad que el marco va a estar buenísimo. Le estamos metiendo toda la ficha a la fecha del 11 de mayo, ¿no?, en el Club Reggae. Muy buen lugar. Perdón, Jorge. ¿Vas a tener doble laburo el día o solamente vas a tocar? ¿Sabes por lo que te digo? Voy a tener, sí, mucho. No sé si doble o triple. Vamos a estar de temprano, sí, montando todo, probando sonido con el tren, laburando con la gente del Loco, obviamente. Claro. Y bueno, después preparándonos nosotros también para tocar. Sí, vamos a ver tiempo completo ahí laburando, sí. Yo quería decir que el Club Red está ahí a 2-3 cuadras de la estación de Quilmes. Es muy fácil de llegar en pleno centro de Quilmes, sí. A una cuadra de la peatonal, a la vuelta de la peatonal está. Sí. Es un lugar muy, muy lindo. Vale la base. Sí. Un lugar muy lindo. Bueno, ¿y después del Club Re? Después del Club Re nos tendremos que meter a grabar. Tenemos para grabar 3 canciones y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso, grabar las 3 canciones y apoyar esas 3 canciones, como te decía, con contenido visual, hacer video lyric, mostrar todo, generar contenido para subir las redes, para mostrarlo, para que la gente escuche de qué se trata Demian. ¿Cómo los encuentran para los que quieran escuchar la banda? ¿Tienen las redes ya más o menos activadas? Las redes están súper activadas. Tenemos acá a nuestra medallita, a Víctor Saavedra, que se encarga del Facebook, sí. Demian. Yo me encargo del Instagram, que es Deadman Oficial. Después tenemos la página de YouTube, que es Deadman Band, que ahí vamos subiendo, a medida que vayamos subiendo los videos, el contenido, la gente si se suscribe y nos da un like, nos ayudaría un montón. Ahí van a encontrar todo el material. Vamos, sí, está, la verdad que estamos activos, estamos en eso, estamos laburando y preparándonos para salir a mostrar con todo lo que es la banda. En YouTube tienen el video Envilecido y tienen algo más. Por ahora, en YouTube tenemos el video Envilecido. Hemos subido algunas cositas, algunos reels, hemos hecho algunas cosas de la fecha de Martínez. Pero no. La verdad, podríamos subirlo también, ¿eh? Porque hay un par de videos que están muy buenos para compartir. Bueno, vos sabés que cuando necesiten compartir, cuando necesiten que se escuche lo nuevo que sale, sabés que cuentan con nosotros. Bueno, Caro, que cerró la nota, ella sabe que las puertas de Frecuencia están abiertas siempre para ella y para las bandas. Gracias, amigas, por también. Gracias por abrir las puertas de Frecuencia Metal, hermano. Los vemos los recitales, lo vemos, Jorge, lo vemos. Vemos ahí a gente barbuda y canosa. Sí, sí, andamos por todos lados. Tratamos justamente eso, estábamos hablando con Walter, viste que este fin de semana no salimos, bueno. Que se portaron bien. Sí, estamos descansando. Estamos grandes, viste, vos decís, gente barbuda, canosa, porque los años llegan, viste, y uno que dice, llega el sábado y dice, no, me quedo tomando un vino, un fernet, y total, los veo la semana que viene a los amigos. Ya, me quedo recuperando. Sí. Es una cosa así, más o menos, pero bueno, qué sé yo. Contanos un poco del video, cómo fue, digamos, el armado, de quién fue la idea, quién el se video, lo grabó. Mirá, si querés, lo dejo acá al autor, al bajista que fue el que gestionó, ¿querés que te lo... ¿querés sí, escucharlo? Sí, por ¿hablar? Favor, ¿cómo no, que no? Mirá, con ese tipo yo no quiero hablar, no. Sí, ponelo al aire, por favor. Bueno, te paso con Víctor Omar Sabela, alias La Medallita del Pueblo. Él te va a contar en detalle cómo fue esa craneada del video envilecido en la legislatura porteña. Te lo paso. Ese garroñó él, yo ya sabía. Porque ahí corta. Ahí corta el bacalao. Víctor Omar Sabela corta el bacalao ahí. Sí, yo sabía. ¿Cómo anda la gente? Víctor, ¿por qué no estás acá hoy? Claro. ¿Por qué no estás acá? Y porque estamos acá. Estás en estrella. Ya te voy a agarrar el 11. El 11, prepárate. El 11, prepárate. Así nomás te digo. Contanos un poco cómo fue el video. Cómo fue el armado. Cómo fue conseguir el lugar. Quién lo grabó. No. Lo del video, la verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Compartir ahí con los muchachos mi lugar de laburo. El Salón Dorado de la Legislatura es un lugar histórico que tiene mucha cultura ahí arriba, mucha música. He visto grosos tocando en ese lugar, en ese salón. Así que me pareció que era de la talla de este proyecto poder hacer un tema con tanto poder como es Envilecido y poder estar ahí rockeando con esta nueva banda que, la verdad, tiene un talento formidable y unas ganas de salir a rockear por todos lados. Así que nada, me pareció que a nivel cultural era un buen contenido poder llevar esto adelante. Así que nada, muy contento, feliz, emocionado de tanta buena energía, viste, que se fue gestando. Ya que tenemos la posibilidad, Víctor, que hace rato que no hablamos, aparte de Demian, ¿en qué andas vos? Nada. En este año es más tranquilo. Este año me proyecto todo a Demian, así que estoy tranqui proyectando todo lo que vamos a hacer este año. Y bueno, mis cañones vienen para este sector de Quilmes y de acá vamos a salir a rotar por todos lados. Así que este año vengo con esto, que está muy bueno, y creo que, la verdad, para mí un orgullo, un placer poder estar en las filas de Heavy, que es una persona que admiro mucho de hace muchos años, que lo veo rockeando, el chabón, que lo veo en el heavy metal, lo conozco desde los 18 años, a Cristian, así que me pareció el año de poder compartir con la hermandad, la verdad. Estoy muy muy contento de poder estar con él y de aprender de él, de todos los que nos enseña y nos impulsa día a día. Es un tractor este chabón. La verdad que va para adelante todo el tiempo, va generando, armando cosas, proyectando todo el tiempo la banda y eso está bueno para que el desarrollo de este producto rockero salga adelante, con fuerza, con ganas. Es una música muy linda, apuesto mucho también. Apuesto a la música de Cristian Fernández, por eso estoy aquí, y dándole una mano, dándole mi apoyo incondicional para que esta banda surja, ¿viste? Así que también gracias a ustedes por el espacio radial que siempre nos brindan, que también es una herramienta gigante, gigante para poder expresar esto y comentarle a todo el público metalero lo que viene, lo que está llegando. Lo bueno realmente de lo que decís es la pasión que le pones, ¿no? La gente con la que estás laburando, que te despierten esa pasión, que van a hacer seguramente que las cosas le salgan más que bien. Está bueno reconocer, que uno reconozca y diga, bueno, loco, estoy laburando con gente así, que me lleva a que yo entregue esto, entregue lo mejor y haga esto. Nosotros acá desde este lugar, vos lo sabés mejor que nadie, siempre estamos dispuestos a brindar un lugar de difusión chiquito. Nuestro lugar es chiquito, pero el corazón es inmenso, loco, y sabés que siempre van a contar con nosotros. Gracias. Yo sé que hay un montón de oyentes ahí, hay un montón de gente que también por las redes están escuchando esto. Bueno, para todos ellos les quiero comentar que el 11 de mayo estamos tocando con Tren Loco y va a ser una fiesta enorme, gigante, muy esperada. Y bueno, los quiero ver a todos ahí. Sí, la verdad que Como siempre digo yo, ¿no? Por ahí, en el momento este en vivo, no, siempre tenemos llamadas, ¿no? Sino mensajes de gente amiga que siempre está, pero siempre, lo que más nos reconforta a nosotros es tener las repetidoras, ¿no? Que sale por todo el país y que sabemos que mucha gente después escucha esto, aunque no sea en vivo, y se entera de las cosas que está pasando acá, ¿no? Y que eso también le sirva a las bandas como ustedes, que están ahí poniéndole todo. Sí, la verdad que para hacer una banda nueva que recién está arrancando, la verdad que tuvimos mucha buena repercusión con el tema del videoclip, también con la fecha que tuvimos con Tren Loco en Martínez, donde estuvimos ahí tocando a beneficio. La verdad que toda esa cuestión nos ayudó mucho para encarar esta fecha grosa que se viene el 11 de mayo. Así que todo eso fue una previa muy, muy linda para hoy estar programando lo que llega. Así que muy contento de poder ver toda la gente que comparte, los flyers, las fotos y todo el contenido que le estamos dando. Así que es muy bueno también poder decir que las entradas se están vendiendo a full, que la gente quiere escuchar esto, que hay expectativa. Y todo esto me genera así mucha pasión, muchas ganas de darle todo en el escenario. Y bueno, estamos ensayando a full para esto. Víctor, mira, nosotros hoy queríamos tenerlo en el piso, siempre queremos tenerlos acá en el piso. Entonces, ya les digo a vos, a Cristian, para antes de fin de año, que vengan cuando ustedes digan octubre, noviembre, diciembre, che, nos vamos a dar una vuelta por allá para contarnos cómo siguió el proyecto, para tomarnos una birra y nada, para conversar. Ya desde ya los comprometo, loco, porque la verdad ustedes son gente querida, gente a la que nos cruzamos en todos lados. Y bueno, y está bueno desde nuestro lugar brindar un granito de arena también para colaborar con la difusión. Dale, buenísimo. Mira, quiero pasar a comentar que también, aparte de todo lo que se viene en la parte musical, tuvimos una conexión muy buena acá con Edu, que lo conozco hace banda de años, y también con Ariel, ¿no? Que es un chabón formidable como compañero y como músico, así que armamos un buen equipo de trabajo, con gente que también nos está ayudando y que nos está dando una mano para ponerle la mejor imagen, para ponerle el mejor sonido, para ponerle el mejor show. Así que quiero comentar que se está gestando un equipo de trabajo más allá de la banda. Así que bueno, le quiero dar un fuerte agradecimiento a toda la gente que nos está ayudando de forma externa, a Morty, a toda la gente que comparte, a Patita también, que nos da una mano como asistente. Así que bueno, hay un montón de gente también que sabe que... Hola, parece que se cortó. Se cortó. Fíjate en el teléfono a ver si es que es ahí. No, yo escucho, estoy conectado, ¿eh? Hola. ¿Me escuchás? Hola. ¿Nos escuchás o no nos escuchás? No. Hola. A ver, fíjate ahí. No, se cortó. Bueno. Se cortó. Pará, no se cortó. ¿Se cortó o no se cortó? No, está, pero no, se quedó sin sonido. Bueno, cortalo y vuelve a llamar. Corte, ahí cortó. Ahí cortó, pará. Ahora y lo vuelvo a llamar. Capaz que se enteró. Nos despedimos. Radio, sí, lo vuelvo a llamar, pará. Para despedirnos ya. Sí. A ver si llama. Llama. Conectarlo y volver a conectar también, por si las veo. Yo acá no toqué nada, Así que no me vayan a tirar el fardo. Esto es culpa del operador, así nomás. Esto sí, no. Nos está saboteando. No sé qué onda, pará. Cagó tu teléfono entonces. Bueno. Ahí está llamando, Sí, a ver. Ahí llamó. ¡Hola! ¿Hola? Estamos. Hola, ahí se escucha. Sí, se había cortado, no sé qué pasó. Sí. Sí, se bloqueó el teléfono. Lo que pasa es que nos colgamos charlando y se recontra bloqueó. Sí, porque yo trataba de. Yo, o sea, la llamada seguía, pero no salía el sonido. Y lo dejamos a Víctor a mitad de discurso, que la verdad bueno. Está genial cuando el músico reconoce las bases que están para que la banda se apoye y pueda surgir y salir adelante, ¿no? Eso es una cosa, es como nos pasa a nosotros. Nosotros acá lo tenemos a Enzo, que sin Enzo nosotros no seríamos nada acá. Esa es la realidad. Mentira. Ahora decís eso, pero mentira, vos sos mentira. Mentira. Puto. Lo que pasa es que, bueno, ¿no? Nosotros estamos re cebados. La verdad que estamos re contentos de estar juntos, tocando, haciendo heavy metal y armamos un grupo de músicos y aparte somos amigos también, loco, eso es muy importante, nos juntamos con la familia, viste, tratamos de compartir cosas más allá de la música, nos preguntamos cómo estábamos, entonces hace como un vínculo que se fortalezca, viste, entonces está buenísimo eso, bien a la vieja, está buenísimo. Bien a la vieja escuela, digamos. Sí, claro. Total. No, más allá de la música, generar un vínculo que sostenga esa música, ¿no? Sí, totalmente. El vínculo de la familia es muy importante. Vos sabés que nosotros, los argentinos, somos muy familieros, somos muy amigueros, somos muy de unirnos. La música es muy así, el estilo que hacemos muy de fortalecer ese tipo de bases y la verdad que lo estamos disfrutando y la estamos pasando bien haciendo. Encima hacemos música, loco, hacemos heavy metal. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Bueno, Heavy, te agradezco, loco, tu tiempo, a toda la banda le agradecemos. Y como le decíamos a Víctor, antes de fin de año, esperamos, concretamos algo acá, claro, hablamos y se vienen para acá a tomar una birra y a contarnos cómo fue el año de Deadmian, ¿te parece? Me parece perfecto, y sí. Y si vamos se a animan a hacer un acústico, ahí nomás, también, sí. Porque hoy no está Norma para decir eso. Entonces estoy yo. ¿Eh? Mirá, lo tengo acá a nuestro cantante, a Edu, se pone en compromiso. ¡Oh! Espectacular. Ahí está. Espectacular. Hola, gente. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo andás, querido? Vos preguntaste por uno y estamos todos acá. Sí, mirá, qué bueno. Qué buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, antes sí, de fin de año... Digo, sí. Decinos, sí. Dale. Decinos vos. Le ponemos la firma, Deadmian, para fin de año, cuando gustéis. Acústico, bueno. Frecuencia metalera. Listo. Acústico, ya. Frecuencia metalera de Deadmian. Listo, ya está, ya lo agendamos en diciembre. Antes. Antes de diciembre. Vamos a empezar antes. Octubre. Tenemos un montón de bandas que ya los comprometimos de mitad de año en adelante. Vamos a empezar con los acústicos. ¿Les parece a ustedes participar? ¿Quién más va a participar? ¿Nosotros y quién más? No, vamos a decir. Ustedes ya están invitados. Yo pensé que se iba a cantar un tema. Chicos, un millón de gracias. Vamos a cerrar la nota escuchando Dale. Justamente Envilecido. Y bueno, loco, toda la mejor. La mejor para ustedes. El 11 seguro nos vamos a estar viendo ahí en Quilmes. Así que un abrazo para todos, chicos. Gracias, loco, gracias. Abrazo grande. qué genial, loco, eso. De parte de toda la banda, les gracias, mando un saludo, loco. Ahí al piso, a toda gracias. La gente. Los saludo yo y ahora los va a saludar el baterista. A ver, antes que no. Antes que lo vaya vos. ¿Cómo que no? Dale, ¿cómo muchas que gracias no? por el espacio. No, a ustedes. Hola, buenas noches. Soy Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por la entrevista. No. Gracias por su tiempo, loco. La verdad que nosotros somos los agradecidos, loco. Siempre. Nosotros acá estamos para esto y de golpe ver, loco, la pasión que le ponen ustedes, ver que están todos ahí, que están hablando todos con nosotros, que lo que dicen con respecto a la banda, cómo hablan cada uno de ustedes, es genial. Y el que escucha siente ese amor, siente ese cariño y dice, loco, mirá qué bueno esto. Esta gente hay que ir a verla, hay que compartir con esta gente, sin ningún tipo de duda. Loco. Así que nos vamos escuchando. Vamos a cerrar la nota, chicos. Un millón de gracias. Después estamos en contacto. Yo les voy a estar pasando después la nota. Nosotros las cortamos, las subimos al canal de YouTube de Frecuencia y se las pasamos a las bandas para que las bandas la compartan, la escuchen. La suban a las redes. Dale, la disfruten, loco. Dale, y vamos a estar escuchando Envilecido. Buenas noches. Chau. Muy buenas noches, mis amigos, ¿cómo están todos? Aquí, desde algún lugar del universo. Qué lejos que estoy de casa, la madre que me parió. Qué lejos que estoy de casa. Veo en el mapa y veo ríos, mares, océanos. Pero aquí estamos. Javi Bianchi es mi nombre. Este es el segmento exclusivo de ATM. Lo más apretadito, y no se lo pierdan porque hay una novedad y una primicia que hasta a mí me saca una sonrisa. Primero y principal, agradecer a todos los medios que hicieron posible. No voy a decir de una conferencia de prensa, voy a hablar de una cátedra de prensa. Cátedra de prensa fue lo que se vivió en la presentación del libro de Osvaldo Civile. Cátedra. Uno pudo haber colaborado un poquito en la organización, pero pocas veces en 30 años de carrera he podido observar la calidad de las preguntas, el nivel de las preguntas y muchos periodistas que sin duda alguna en un tiempo esperemos próximo sean realmente el presente del periodismo argentino, del rock y del metal. Muy parejito la cosa, ¿eh? Que lo parió. Le contamos a todos que el martes 30 se presenta Jeff Scott en el Arena Sur, que el primero de mayo se presenta Mr. Big y Sebastian Bach en el Estadio de Obras Sanitarias. El día viernes 3 de mayo Orca se está presentando en la provincia de Córdoba. El sábado 4 de mayo El Reloj se presenta en el Centro Cultural Lezica. El 7 de mayo tenemos a Warcry en la República Argentina. Señores, cortita y al pie, metan pata con las entradas para Warcry. Metan pata, porque mepa que en el segmento de la semana que viene ya vamos a estar anunciando que no quedan más entradas y va a ser una única fecha. Yendo un poquito más adelante, queremos contarles a todos que la banda de Darío Ashkar, esta gran banda Aveidón, que ustedes la recordarán, Aveidón, lógicamente, porque era una banda que prácticamente en un momento era el número puesto para todos los eventos internacionales. Bueno, muy bien, les anunciamos en forma exclusiva que la gente de Aveidón ha llegado a buen puerto en contratación, si se quiere, con ATM Producciones, así que Aveidón es la nueva carta fuerte de ATM Producciones. Saludamos, por supuesto, como siempre, a la gente de Guepardo, a la gente de AXA, que dio una nota terrible. Búsquenla en YouTube, la nota de AXA, o en la página, como siempre ustedes ya saben, a todamáquina.atm, Javier Bianchi guión bajo ATM nuestro Instagram, Javier Bianchi punto metal nuestro Facebook. Busquen ahí porque es impresionante la nota que dio AXA en lo que se refiere a la República Hermana de el Brasil. Otra para ir tanteando por acá, en junio, ustedes ya saben, 14 de junio, viernes 14 de junio en Montana, aniversario de ATM. 16 de junio, domingo, callate en Six Bar, Tribunato 235, a las 19 horas. También el 24 de mayo, Serpentor, el encuentro de San Justo, previo de feriado. Señores, vamos con esto. El día sábado 11 de mayo, 19:30 horas, mega puntual. ¿Sí? La Bohème, Avenida Gaona 2796. Repetimos, Avenida Gaona 2796 de Ramos Mejía. Exposición de autos. Y en vivo, señores, los últimos son estos: Gru y No Blacky. ¿Escucharon bien? No Blacky, la banda de Javier Bianchi, ustedes no digan nada. No Blacky, Gru, los últimos son estos, más exposición de autos, más sorteo de entrada. Todo esto con entrada libre y gratuita. Repetimos, entrada libre y gratuita. Gran abrazo para todos y que tengan una excelente noche. Chau, chau, gracias. Hola amigos de Frecuencia Metalera, ¿cómo va? Acá les habla Luigi de Combativo Radio de Guerra Interna. Y bueno, les mando un saludo por los 200 programas, esperemos que sean muchos más. Y también me tomo un pequeño espacio para agradecerles por siempre darle el espacio a todas las bandas emergentes, que cada vez se complica más difundir la música y ustedes siempre están presentes cada vez que lo necesitamos. Así que nuevamente muchas pero muchas gracias. Saludos a Martín y a Lu que están ahí. Y bueno, pronto nos estaremos cruzando en alguna fechita. Festival por Palestina, sábado 4 de mayo, 16 horas, tocan Tungsteno, Guerra de Cerdos, Metralleros, Orgullo Fisura y Secuestrado en Democracia. Entradas anticipadas, 1.500 pesos, en puerta 2.000 pesos, traigan un paquete de galletitas para el merendero de la Isla Maciel. No sean ratas. Conferia Autogestiva, apoyan y difunden Vientos de Rebelión, Programa Radial, Organización Nunca Más, Sindicato Argentino de Músicos y Acción Antifascista. Mi Amparo Bar, Ciudad Rockera de Bursaco. Cerveza tirada, Jones en vivo, una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero, el Amparo Bar. Pellegrini 788, Ciudad Rockera de Bursaco. congregamos a forjar metal. La suprema conciencia ordenó a la hora que no quema el sol. Las pampas aguardan tu voz. Peso Argento, todos los miércoles de 20 a 22 horas por murktv.com.ar, FM 91.5 y aplicación MURKTV. Peso Argento, 18 años en el reinado del metal. ¡Peso Argento! ¡Es tu programa en la RK! ¡Ya son las 20! En conmemoración al 1 de mayo, en el Día del Trabajador, por los mártires de Chicago y la lucha obrera para un mundo mejor. Martes 30 de abril, 23 horas puntual, ensayo abierto y gratuito. Tocan Metralleros, Sutura y Desborders en San Martín, en Sala Área 51. Vení a brindar por la lucha obrera. ¡No seas carnero! cuadra, la chota 24. Estamos en vivo. No. Volvimos al aire, volvimos al aire. Estamos al... Yo no me escucho, Yo te escucho. Yo no. Hola, Walter. Yo sí te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Hola, hola, hola. Hola. Yo te hola, escucho. Hola, hola. ¿Vos me escuchás a mí? Ahí está. Si me escuchás a mí, ¿usted? Te tenés que escuchar. Yo te escucho, yo escucho, bueno, yo te escucho perfecto. ¿Me escuchás? Qué loco esto, ¿no? De, ¿escucharse? De las bandas. Yo lo que estaba por decir justo hoy cuando arrancaba el programa y después cuando empezamos hablando de todo el quilombo este de la Argentina, la locura esta, ¿no? Que me parece a mí de gente así como esta banda que nos tienen tantas flores, como el otro día también la gente de Paliere. De que agradecían. ¿Pero el por qué te sorprende? De frecuencia. ¿Por qué te sorprende? Como no sé. No te tiene que sorprender. La verdad que. No te tiene que sorprender. A ver, dígame. Porque cuando uno siempre está, todos lo notan. Bueno, yo te voy a decir algo con respecto la, en la semana. Sí. La gente de Diablos y Música la llamó a Vol, te llamaron y. Sí, hablaron con Norma. Hicieron una nota a Norma el jueves pasado. Claro. Y querían porque bueno y por los 200 programas profundamente agradecido por eso con los chicos de Diablos y Música, pero si vos mirás algunos posteos nuestros, los comentarios que salen de colegas, vos no mirás mucho las redes nuestras, entonces no, hay estuve. Comentarios de colegas cuando nosotros decimos somos un programa chiquito, cómo nos retrucan las cosas que nos dicen. Entonces nosotros realmente somos un programa chiquito, dentro de lo que es la movida, dentro de lo que es la música en general, somos una cosa muy chiquita. Lo nuestro lo hacemos con todas las ganas, con todo el amor, y lo bueno es que de quien tenemos que recibir el reconocimiento, lo tenemos, listo, ya está. Tenemos público, loco, Dani Paliere se puso a llorar, boludo. O sea, como si estuviera hablando con Pergolini, también, la concha de tu hermana. Fue una cosa, estaba hablando con Walter, no con Pergolini. Cosa, la verdad que... Bueno, pero Walter moviliza más cosas que Pergolini. Claro. Ya está. Pero no, la verdad me tomé el vino, La verdad que... Es algo que bueno, podés manejar. Cuando uno es... Yo lo que veo ponerle la gente, el otro día que estuvimos en Don Orione también, el otro día justamente que te comentaba... Fuera de aire, creo que fue, ¿no? Lo que dije que estuve con el señor Luis Sarmiento Popsa en su nueva casa en Banfield, festejando su cumpleaños ya pasado, ¿no? Y me encontré con Pato Connor, que no está haciendo nada por cuestiones de económicas, como mucha gente, ¿no? Y nos pusimos a hablar un tema, ¿no? Del tema de esto de las bandas y qué sé yo, de esto y que el otro. Y como decís vos también, ella... Como no me lo dijo, digamos, de frente, pero como que me dio a entender como que nosotros no somos cualquiera. Y a mí me pareció raro también, viste, entender ese tipo de cosas, porque no sé, qué sé yo. Me parece raro que en este momento, y como yo te digo, hay que armar bien la mitad de año en adelante porque tenemos muchas bandas que vinieron y que podemos llegar a ser acústicos, ¿no? Que es otra cosa, digamos. No en cualquier programa se hacen acústicos, ¿no? En cualquier programa... Y con la incomodidad que tenemos nosotros para hacerlo. Con el operador que tenemos, que no, bueno, pero va. El operador se pone la 10, boludo. Ey. Si hay acústicos que salieron bien... Sí. Pero en el sentido de que las bandas se copan. Cuando se lo decimos, como ya pasó anteriormente cuando estábamos en la otra radio... De que hubo bandas que prepararon para exclusivamente ese programa. Y decimos, viste, tantas flores que nos tiran que debe ser por algo, ¿no? Porque nos portamos bien con ellos, ¿no? Me parece a mí. Yo no sé si nos portamos bien. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Walter, nos ha pasado decir cosas. Nos ha pasado decir cosas. No hay un... Lamento decir qué es lo que hay que hacer. No, por eso. Justamente. Menos yo, que yo siempre. El tema no pasa por portarse bien. El tema es por donde pasa eso, iba justamente. Que nosotros muchas veces hemos dicho cosas que a las bandas por ahí no le han gustado. Que en otro momento después te dicen, loco, ustedes nos dijeron tal cosa. Pero así todo, saben que no lo hacemos con maldad. Nosotros hacemos las cosas. Nosotros hacemos el programa que queremos hacer. O que quiero hacer yo, porque vos renegás, guacho, no te dejo hablar. Pero, no, pero por eso justamente hoy voy a hablar. Claro, pero y voy pero a aprovechar que no vino el mejor amigo del hombre, Norma. No, no, pero el tema es que nosotros hacemos realmente, acá hacemos lo que queremos hacer, lo hacemos de corazón y lo hacemos sin maldad. O sea, ese es el tema. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos sin maldad. Bueno. Entonces yo creo que eso es lo que sienten las bandas. Podemos preguntar cosas inconvenientes o no. Pero es parte del juego, es un chiste. Se dan cuenta que también es una cosa es un chiste, sin pero maldad. Pero claro, ese es el tema. Porque por ahí hay gente a la que no le gusta, pero sabe que no lo hacemos de mala leche o porque somos malos. ¿Saben? Somos esto, loco. Y así todo, vienen y tenemos una... Yo tengo agendadas notas. Mirá, todo mayo. Ya en junio tengo notas agendadas. En julio tengo notas. Tengo el acústico de Liz, tengo el acústico de... Justamente, yo te diría que cuando hay un acústico, dediquemos el programa. Voy a hacer lo que quiera, ¿qué me importa? No, la idea es esa. Bueno, el otro día... que estuvo Caro acá, nos cagó a pedo fuera de aire, diciendo, pero vos le dijiste, esto es Frecuencia Metalera. Claro, o sea... Nos diferenciamos en eso. Caro nos hizo una crítica constructiva, ella viendo, de que nosotros tenemos ciertas modismos, digamos. Sí. Y lo que yo le dije es que realmente es así, o sea, somos esto, loco. Esto es lo que a nosotros nos diferencia. Y esto es a lo que a nosotros nos caracteriza. ¿Te gusta? Espectacular. ¿No te gusta? Ojalá que consigamos hacer que te guste. Yeah. No lo hacemos con maldad, no lo hacemos de mala leche. Lo hacemos porque somos así, somos... Vos sos un animal que sabe un montón, un animal loco, Walter, para. Déjame decirte esto. Vos sos un animal que sos una enciclopedia caminando. Yo soy un tipo que pongo mi corazón y mi oído, que lo único que hago es sentir la música. Sí. Normita es una mina que estudió y que cuando nos tiene que poner en línea, nos pone en línea. Y le chupan huevo que nos enojemos o no. Enzo, loco, es un tipo que siempre está acotando y aportando, porque eso es parte fundamental también de Frecuencia Metalera. Entonces, cada uno tenemos nuestra característica. Y eso nos hace ser lo que somos. Eso es lo que nos hace ser lo que somos. Y yo estoy feliz de lo que somos y de lo que hacemos. Estoy feliz y quiero seguir 1,5 millones de años más haciendo esto con vos. Yo siempre te dije a vos, si vos no estás, yo no estoy. Ahora, si vos no estás, Frecuencia Metalera no existe. Haré Jorge Metalero, pero ese es otro tema. ahí cagamos porque no puedo usar el nombre tampoco. Pero bueno, claro, boludo. No, pero fuera de todo esto, yo creo que más allá de todo eso que dijimos recién, no hubo una sola banda que no haya dicho no vuelvo a Frecuencia Metalera. Es más, tenemos muchas bandas muy amigas que no vinieron una, dos, tres veces. Sí, totalmente. Y de hecho van a seguir viniendo. Y exactamente. A hacer acústicos, que ya tengo gente que ni la banda sabe, mirá. Por algo será. Bueno, pero nos quieren, ¿no? Yo sí les puedo decir por algo. A ver, díganme sí usted. Usted que es un técnico de sonido. Vos lo ves desde el otro lado. Sí, por eso. Claro. No tiene nada que ver con ser técnico en sonido o con estar acá con los controles. Tiene que ver con que cuando uno se siente en casa y con lo difícil que es sentirse en casa, uno siempre quiere volver a ese sentimiento. Totalmente. Y uno cuando se siente libre de poder decir y que le hagan preguntas para que digan lo que se les pasa por el coco, eso es lo que vale la pena. Porque no todos quieren saber qué es lo que piensan. Claro. No todos quieren saber qué opinan. No todos quieren saber. No todos quieren saber. Nah. ¿Qué pasa? Eso de... Eso vale. Eso de los programas clásicos de y cuatro... encima, claro, ustedes que van a los shows. Claro. 4 o 5 preguntas básicas, 15 minutos y chau. Claro. Para mí nunca fue un modo de hacer periodismo. Walter, nosotros tenemos notas, nosotros siempre dijimos una cosa, ¿no? Bueno, hagamos las notas así, tardemos tanto. Nunca se pudo. ¿Cuándo hicimos? Nunca ¿por qué? Se pudo. Hay una cosa que nosotros tenemos. Nosotros hablamos no solo de la música, hablamos de la vida de los que forman parte de, cuando hacemos las notas en vivo. Por eso se puso a llorar Dani el otro día. Claro, porque hablamos y contanos esto y decinos aquello. ¿Y vos qué pensás? ¿Qué te moviliza? Y nosotros por ahí tiramos una que, bueno, porque para nosotros, y le abriste otra puertita y sigue, y de golpe una nota de 20, 25 minutos te duró 40. O sea, ¿vos te acordás cuando estábamos en Radio Capital? Sí. Que a mí me vinieron con, no, una nota de media hora, si no, no vamos. Bueno, no, vengá, me chupan huevo, ¿qué me importa? Igual, o sea, así. Y la hicimos y duró 45 minutos la nota. ¿Pero por qué? Porque daba. Pero a mí no me vengas con la imposición de si me querés que vaya a tu programa, garantizame tal cosa. Sí. No, yo no te garantizo nada. Y no era el Indio Solari. Claro. Y aunque fuera el Indio Solari, tampoco no era el Tano Romano, no era O'Connor. Si te ponen los lentes, o el Indio. No era O'Connor. Sí. Pero bueno. Pero así que bueno, ahora. Para redondear, así terminamos. ¡Vamos! Bien. Ustedes son unos genios. Sí, yo sí, Walter más o menos, gracias. Pero bueno. Sí, la verdad que gracias. Hacen un lugar espectacular. Pero este tipo está acá. Yo soy, ¿viste? Inveloni. Inveloni dijo una vez de Herminio Iglesias, la bestia que yo inventé. Claro. Este bueno, sí, tendría que decir eso de mí. Por sí, eso se pero es así. Todos los días de haberte metido a la radio. Pero sí. Es así. Hoy pero en bueno. Día es. A ver, un si caso algo... perdido el señor Jorge Juárez. Y sí, si hay cosas para pulir, hoy no importa. Estamos bien así. Soy un caso perdido y soy feliz de ser un caso perdido. No, ¿estamos bien así o no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, totalmente. Sin norma, estamos bien. Radio. Bueno. Porque no mandó un mensaje. Te mandó un mensaje. No que me mandó ni debe estar escuchando. ¿No te das cuenta? No, le está chupando huevo. Le sí, está chupando sí. Huevo, no. Escuchame una se cosa. Está no muriendo. Ahora. No hace falta nombrar bueno. Que todos sabemos de quién estamos sí, hablando. Sí. Yo voy a decir algo. Walter. Después de 400 programas. Vive quejándose. Termina hablando. Claro. No me dejaron hablar. Así que ahora, el segmento del señor Walter Rayo. Ahí está. Bueno. En este mes que está terminando el día de hoy, el mes de abril del 2024, hubo cumpleaños que no pudimos festejar, pero igual lo vamos a decir. 79 pirulos ha cumplido el señor Richie Blackmore, el señor Eric Clapton, que no sé cómo lo traen de vuelta a la Argentina con entradas que están hasta 300.000 pesos. ¿Pasa que es Eric Clapton, boludo? Son unos ladrones. Bueno, son unos ladrones. Son unos ladrones. Encima, Eric Clapton que ya... Sí, no, ya es, se había... Es como cuando lo trajeron al negro... Se, sí, se estaba Luna por... el señor Phil Collins también, que en silla de ruedas lo suben todavía en algunos escenarios. Da. La verdad me da. Cantando. Él sigue cantando y... Eso no está abierto, ¿eh? Eso no está abierto. No está abierto. Bueno, el señor Steven Tyler, 76 pirulo. Otro que todavía está bastante entero. Sí, no te creas, ¿eh? Está bastante entero. Uno que está para mí todavía más entero, 69 pirulo, Angus Young. De cumplido. Contra entero está ese viejo hijo de puta, boludo. Bueno. De contra entero, sigue saltando igual. Y entre todas las cosas, ¿no? Que han pasado y demás en este mes, se han cumplido 44 años de la salida del primer disco en el año 80 de Iron Maiden, el álbum homónimo de la banda, donde el señor Cliff Burr, que ya no está más, legendario batero, Dave Stratos, Dave Murray, Steve Harry, y en ese momento estaba el señor Paul Di'Anno en las voces, salía después de que habían sacado hace ya 44 años, en el 79, el Soundhouse Tape, que tuvo una poca tirada y demás, y es un disco en vivo ahí de la banda tocando. Y bueno, conmemoremos que hace 31 años venía por primera vez a la Argentina Iron Maiden, que está por volver a fin de año. Sí, y es más, van a ser dos. Vamos a hablar de eso, bueno. Para no sé, yo... Bueno, acá pone en duda el señor Enzo, pero bueno. Sí, tengo mi En el año 92, Maiden con la gira de Fear of the Dark tocaba en Ferrocarril Oeste, ¿no? Con la despedida de Dickinson y después vendría Blaze Bailey, un par de discos ahí que pasaron en el recuerdo de la banda. En el 2019, una de las últimas visitas fueron recibidos en el Congreso, que hoy la verdad que da pena lo que pasó. Por intermedio de Victoria Donda fueron... otorgados con el rol, un honorarium de visita honoraria, sí. ¿No? De la banda. Y esa o la que viene ahora fue la visita número 12, creo. No estoy bien seguro, sí. de Maiden. Creo que fue la... La que pasó ahora en Vélez, esa fue la 12. Bueno. Ahora va a ser la 13. Está bien. Entonces, y justamente anterior a eso, en el Fly 66, que sí. fue la gira esa anterior a recibir lo de Visita Ilustre, sí, habían grabado un tema en distintos países del mundo, no en todos, y acá ellos grabaron Fear of the Dark en vivo. Y está plasmado en ese DVD de la banda. Y bueno, van a venir a fin de año. Ya no hay más entradas. Están a reventa, re cara. Pero el señor Jorge Juárez tiene... Qué raro que Jorge Juárez tenga algo data, internacional, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué pasa? A ver. Yo te cuento. Cuénteme. Para mí cuénteme. Es una cuestión ya de suposición. No, voy a contar. Pará. Yo les quiero contar. Ustedes saben que yo... No sé qué tan lejos le permite ver la pelada. Bueno. Ustedes saben que yo habitualmente las fechas internacionales... O sea, yo paso las fechas internacionales. ¿Qué pasa? Norma es fanática de Maiden. Lo fue a ver cada vez que vino. Norma también es fanática del fallecido Iorio, ¿no? Sí. Yo a Iorio lo vi con B8, lo vi con Hermética y después no lo fui a ver nunca más. Con Alma Fuerte no lo fui a ver nunca en vivo. ¿Nunca viste Alma Fuerte? No, tampoco lo fui a ver a Iorio solista. Por cuestiones pelotudas mías. Claro. Pasó estos últimos tiempos que antes de que Iorio falleciera, lógicamente, que cuando tocaba cerca... Norma me decía, vamos, no. Dale, vamos, no. O sea, yo le decía no porque no quería ir a verlo. Claro. Por pelotudeces mías. Sí, sí. Después en un momento decía, bueno, la próxima vez que toque la voy a llevar porque ella siempre a mí me acompaña a todos lados. Bla, bla, bla, bla, bla. Se muere el tipo. ¿Qué pasa? Ahora viene Maiden. Norma. ¿Qué? ¿Quiere ir? Maiden. Bueno, mi amor. Fui y saqué la entrada. ¿Por qué? Porque no quiero que me pase lo mismo que me pasó con Iorio, que por no. Ella me acompaña. Yo le digo, vamos. Berazategui a las 2 de la mañana que toca mi amiguito de Pichulín Doblado. Vamos, guacho, yo te hago el aguante. Entonces ella quería ir y yo, no, siempre vamos a donde yo quiero, porque soy el macho que mando. Esta vuelta dije, no, voy a sacar. Y por eso voy a ir. Y es más, le iba a sacar la entrada para que vaya ella sola. Yo no quería ir. Y, o sea, no es que no quería ir. Yo ya lo vi. Pero, o sea, no me llama poderosamente la atención. Claro. No como Warcry, que Warcry dije voy y no me importa nada. Claro. Pero, entonces, fui y saqué la entrada. Ella me dijo, si vos no vas, yo no voy. Uh-huh. Entonces, saqué para los dos. Y bueno, entonces por eso es que hablo tanto de una fecha internacional. Si no, no hablaría realmente. Y ustedes lo saben. Y bueno, siguiendo la movida, cuando Maiden agotó tan rápidamente el rumor, siempre era va a ser otra. Bueno, hoy salió en todas las redes un video del Ruso Berea. Otra vez el Ruso Berea. Cuando estaba armando, soldando la N, todos dijimos es Maiden. Hoy salió en el Movistar Arena diciendo, es necesario que te dije que iba a haber otra o algo así. Va a tocar Maiden en el Movistar Arena. Igual, yo no sé. Es necesario que te diga que va a haber más, algo así. Igual yo no sé, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, hay muchos grupos en las redes. Hay un grupo que publican se llama cosas... La Venganza de los Termos, que se dedica a darle palo a todo el mundo. Sí. Y alguien publicó una foto de cómo sería la distribución del Movistar Arena y era campo VIP, campo recontra VIP, campo super VIP, campo VIP, VIP, VIP. Me llamó la atención. Antonio Solís, claro, o sea, yo no entendí como diciendo, loco, como no era que Maiden no quieren es popular, eso. Claro. Entonces... Lo entendí por ese lado. De hecho, alguien dijo, escribió un comentario, fue una cosa muy sensata, que dijo, esperemos a ver que lo publique el Movistar Arena. Sí, más vale. Y cuando lo publique la página del Movistar Arena, critiquemos, antes no. Sí, tal cual. Vamos a ver. Yo si tengo que criticar algo hoy, es que va a haber sillas en Toto. Me quiero cortar los huevos. Pero es así, ¿no? Para cortar un poquito. Sí, ¿qué pasó? Tengo un audio. A ver. Hola, muy buenas noches. Los estoy escuchando. y no por ser agrandada, no por ego, pero quiero acotar un poquito lo que están diciendo. Y si bien hay reconocimientos de los colegas, reconocimiento de las bandas, reconocimiento de lo que es el público en esta movida tan linda que somos parte, es porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y como siempre digo, mientras que haya una persona que nos escuche, ya logramos nuestro cometido. La verdad que todos estos agradecimientos que venimos pasando, las buenas ondas de todas las bandas y, como dije, de los colegas, del público, de los amigos que nos digan algo, que hay veces vamos caminando y lo ven a Jorge, ¡ay, Frecuencia! Parece que no, pero eso da mucha alegría porque se nota que lo que estamos haciendo de corazón y porque lo amamos, lo estamos haciendo bien. Chicos, desde casa les estoy haciendo el aguante y nada, los extraño. Extraño el programa, extraño la radio, besitos y abrazos con el alma para todos. Bueno, esa fue Norma López, está mal, ¿eh? Está herida, está convaleciente, hospitalizada, terapia intensiva. No, no, ella tiene unos problemas respiratorios que viene arrastrando haciendo tratamiento. Sí. Y bueno, se mojó el otro día y le dio casi una neumonía, entonces está cuidándose. Walter, ¿qué más tenías vos? Bueno, con respecto a lo que decía Norma también, ¿no? El tema de todo esto, la verdad que sí, que tiene, digamos, se está dando muy seguido, eso es lo que pasa, ¿no? De todas las bandas que vienen siempre tiran flores para Frecuencia, la gente que nos ve también en los recitales y demás, gente amiga que ya entendió cuál es, ¿no? El chiste de Walter impronta, Radio. Claro. La impronta nuestra, sí. Hay mucha gente que fuera de joda, en un momento fuera de joda hubo mucha gente, que no voy a decir en los nombres, que me dijeron, yo a veces te escucho y decía, este es un hijo de... Y después te entendí cuál es tu... Y ahí me doy cuenta cuál es el juego, ¿no? De que... y yo creo que eso también nos está, más allá, como decimos, ¿no? Hay muchos músicos amigos ya, a través de todo este tiempo que estamos haciendo radio, ¿no? Que... Yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante que conseguimos es eso, la amistad de un montón de músicos. Bueno, para ir cerrando este bloque, después que habló Norma desde la hospitalización... Desde el más allá. El señor Sammy Hagar con Joey Satriani están por salir de gira en Estados Unidos, ya anunciaron, haciendo clásicos de Van Halen, ya que se murió el señor Eddie, de la época del señor Hagar. Van Halen no murió. Con Mark Anthony, con el señor Anthony en bajo, que lo habían recluido ya de la banda. Y la sorpresita es que el batero va a ser el señor Jason Bonham, el hijo de John Bonham. Sí, porque si era John Bonham, yo digo, sí, diablo, no, señorito. John Bonham, el hijo de Jason, el hijo de John. Sí. Y batero, que no sé, sí, obviamente. O sea que la banda va a ser Sammy Hagar, segunda viola voz. Sí. Joe Satriani haciendo de Van Halen, que, buah, la reputa madre. Anthony en el bajo, como siempre, y iban a salir a tocar, no sé si a robar, pero... No, mirá, justo porque estaba... hay dos integrantes. Pero justo estaba pensando, vos en este momento tendrías que decir, ¿qué ladris que son? No van a robar porque no. Son dos originales, el bajista Anthony y Sammy Hagar de la segunda época de Van Halen. Pero vos si hay, por más que haya tres, no. Vos siempre decís, qué ladri que no, son. Y es, aparte es Satriani, el violero. Está bien, mirá, hay una realidad. La gente que va a ver estas bandas, ¿sabés lo que va a ver? No va a ver a las bandas. Sí. Va a escuchar la canción, loco. Sí, puede va a escuchar ser. La canción sí, en vivo. Sí. Bueno. Va a escuchar la canción en vivo y a disfrutarla. Vas a una que sepamos todos. Pues sí, nosotros hablamos. Sí, es como cuando vas a ver un tributo a B8. El tributo a B8 que hacen con Walter Mesa y toda esa gente. Vos lo vas a ver, más allá de que son músicos de la concha de su madre. Los vas a ver para escuchar las canciones en vivo, loco. Sí. Guste o no guste, es así. Es así. Hay gente a la que le gusta escuchar esas canciones en vivo. Las canciones con las que nos criamos. Que, ojo, la realidad es que también tenemos que darles espacio a lo nuevo. Pero a los que somos viejos, a los que nos gusta eso, íbamos a ir a eso. Yo particularmente no, pero hay gente que sí. Y de última es la única posibilidad que tiene la juventud también de ver de escuchar esas temas. Canciones en vivo. Sí. Es la única más allá que no van a sonar como en esa época, pero bueno. Pero no importa, claro. Para cerrar esto y después hacemos la segunda llamación de la noche... Vamos a escuchar un tema del Van Halen con Sammy Hagar. Vamos a escuchar Humans Begins. Y Walter está feliz. We'll be right back. LED Rock. Fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock. Teléfono 11 58 28 78 42. Instagram LED Rock. Mail raul-ledrock@hotmail.com. Locura Under presenta Callate, domingo 16 de junio, 19 horas, Sick Bar, Tribulato 235 en San Miguel. Bandas invitadas, Sintergia, Atroz Dead, Excelsior y Reflexión. Entradas por Mercado Pago o su Instagram, Callate Oficial. Callate, domingo 6 de junio, 19 horas, en Sigma, Tribulato 235 en San Miguel. Callate. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. La locomotora del heavy metal argentino vuelve a Zona Sur. Tren Loco Fest. Sábado 11 de mayo, Club Red Quilmes. Bandas invitadas, Again, Deadman, Yokoi, Marcas, además, Feria Metalera, discos, remeras, libros, merch y mucho más. Tren Loco Fest. No te lo pierdas, anticipadas en venta. Volvimos, volvimos. Esta vuelta no mandé ninguna puteada, guarda, ¿eh? Y bueno, ¿qué escuchamos, sí, Walter? Sí, a vos que te pones tan contento de estas cosas. Van Halen, Humans Begins. Este tema salió... Humans Begins. Salió por la película esta de hace 500.000 años. ¿Qué película? ¿No? De esta de los tornados, Twister, de Estados Unidos, en un grandes éxitos de Van Halen. Que eran grandes éxitos con David Lee Roth y con el señor Sammy Hagar. Que es raro porque una banda siempre hace grandes éxitos con el cantante actual y no con el anterior. Y este no, este salió como banda sonido de la película. Y este tema, este tema fue compuesto para la película Twister. Y un dato. A ver. Eso es lo que me gusta de vos. En el video, si ustedes los ven, están todos de negros vestidos los Van Halen, que nunca habían usado esa vestimenta, porque como esa era la época de Metallica, de todo, del álbum negro, entonces todos vestían de negro. Van Halen siempre fue muy colorido, la guitarra. Y en este video están todos de negro vestidos. Y ese es un datito que no sé si a alguien se les escapa. Diablo, señorita. Y bueno, siguiendo con la dinámica de este bello y sensual programa. ¿Cómo no? Vamos a proceder a llamar a Fer, al cantante de Callate, la nota siguiente que nos gestionó el querido amigo Gaby Columbus, que le mandamos un gran abrazo para él. Vamos a ver si la llamación... Vamos a ver si la llamación... Lo comprometemos que venga antes de fin de año el señor Columbus. Sí, lo tenemos que traer, boludo, lo tenemos que traer. ¿Al señor Columbus? Para que estoy toqueteando por acá. Vamos a ver qué onda y ahora aprieto. Decime si llama, porque yo siempre tengo tema problema con la enchufación. No, vos me tenés que seguir llamando. Dice llamando. Listo. ¿Suena? Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Hola? Ahí, ¿cómo andás, Jorge? ¿Qué haces, sí, querido? Ahí está. ¿Qué estás, arriba de la camioneta? Sí, sí, está escuchando el partido. Estoy... Boludo, nos empató Estudiante, la concha de la lora. Sí, sí, sí, ahí. Y vi que lo echaron a Lema, dice. Encima. Primero, presentate, por favor, para que la gente que nos está escuchando sepa con quién hablamos. Bueno, hola, ¿cómo están a todos ahí? Fernando de Callate, cantante de Callate. Fer. Callate. Callate, exactamente. Estuvieron tocando hace un par de semanas con Primal. Claro, el 8 de abril, ahí en Badenuevo, Morón, con el Beto. Contanos un poquito, ¿qué onda? Y muy lindo, la verdad que nosotros volvimos a ensayar hace un tiempito atrás le avisé a Pocho que estábamos tratando de volver ahí, viste, rearmando un poquito la banda, y nada, me pidió que si podía estar ahí, porque Beto quería vernos y bueno, saludarnos ahí, una fecha muy, muy rara, porque no sé, en un lugar muy chico, emotiva, porque bueno, algo muy bonito ahí, estar ahí... recuerdos, cosas lindas, y bueno, y nada, fue una fecha extraordinaria, la verdad que algo muy íntimo, pero muy lindo a la vez también, ¿no? Acabas de decir algo que es fundamental, estuvieron un tiempo sin tocar, ustedes son una banda que ya tiene una historia, tocaron en el extranjero, hicieron un montón de giras, tocaron con muchas bandas grosas, nacionales, y bueno, y estuvieron un tiempo parado y se reestructuraron, contanos qué cambios hubieron en la banda, ¿cómo está formada hoy la banda? Tenemos el baterista, Juan, después tenemos a Maxi Manso en la guitarra, Nico Cid en el bajo. Cambiamos los integrantes, viste, justo no había agarrado la cuarentena, entonces en todo ese intervalo hubo qué sé yo, no a todos le pegó de la misma forma, a otros peor que otros, y bueno, cada cual tuvo sus cosas y bueno, se fueron bajando los soldados, ¿no? Con respecto, ¿cómo te va? Walter acá te habla. Hola, Walter, ¿cómo andás? Todo bien. Con respecto un poco a la historia, ¿no? De la banda. ¿Cómo están hoy encarando el tema este de las redes sociales y demás? ¿Cómo pueden escuchar su música? ¿Hay algo nuevo para escuchar de la banda subido más reciente? No, nuevo, sí. O sea, lo último es el último disco, que sí. Es Hasta el Fin de los Tiempos, que fue hace un tiempo atrás, sí. Y todavía no, porque volvimos a ensayar hace 2 meses, 3 meses que estamos ensayando. Sí. Nuevo no, pero sí tenemos intenciones de ir subiendo ya a partir de ahora, después de esta fecha, algunas cosas que tenemos intenciones de grabar, tenemos ganas de hacer otras cosas que ahora se pueden hacer, ¿viste? Con respecto a que hoy por ahí no demanda tanto que hagas un disco, entonces podés ir subiendo a temas, ¿viste? Entonces teníamos muchas ganas de ir haciendo esas cosas, lo que vayamos teniendo y subiéndolo. ¿Y cómo encuentran a la banda en las redes sociales? Como Callate Oficial, Callate Oficial, estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Sí. Ahí, así como, digamos, Callate, S-H, ¿no? Aclaremos. Claro, así, tal cual. ¿Y qué se viene ahora con la banda? ¿Qué tienen proyectado después de haber tocado en estas fechas? Y lo más que viene ahora adelante, que es lo que más queríamos hacer, es la fecha del 16 de junio, que es como la presentación de la banda, son todos integrantes nuevos y queremos volver como una etapa nueva de la banda, y bueno, a partir de ahí, después viendo seguir tocando, lo que queremos mucho es tocar, ¿viste? Porque nos agarró, en plena cuarentena habíamos sacado el disco y nos pasó de tener que tocar en esa fecha que te dejaba, hacían tocar, ¿viste? Con cupo limitado y con poca gente, y ¿viste? Y bueno, no pudimos presentar el disco, no. Prácticamente fueron 2-3 fechas nada más que hicimos ese año, después tuvimos parado un año y pico, ¿viste? Entonces, bueno, quedamos con muchas ganas de salir a tocar, ¿viste? A presentar el disco, ¿viste? Y a partir de ahí subiendo lo nuevo. Y ahora con integrantes nuevos, porque los integrantes que están, excepto vos, ninguno otro estuvo en el disco en lo último que hicieron, ¿no? No, ninguno. Claro, cambiaste el baterista, hasta el sexto del baterista. ¿Quién es? Baterista, bajista y guitarrista. Y guitarrista, cambiaste todo, cambiaste todo. Contanos de nuevo los nombres de ellos, para que los que nos escuchan sepan quiénes son ahora los que forman parte de Callate, ¿no? Bueno, Juancito en la batería, Maxi Manso en la guitarra y Nico Sitt en el bajo. Y vos en la voz. Claro, claro, Fernando. Después de la fecha del 16 en el Six Bar, sí. ¿Ya tienen alguna otra fecha confirmada o todavía no? Todavía no, porque queremos que tenemos planificado a ver si podíamos hacer otras cosas entre medio y bueno, desarrollar otra fecha, pero con tiempo de desarrollo, ¿no? Claro. Entonces no nos apuramos mucho por amontonar fechas, sino por hacerla lo que mejor podamos, ¿viste? Pero queríamos hacer otras cosas, presentar cosas nuevas, ir mostrando videos y todas esas cosas que nos quedaron pendientes. Entonces me parece que desarrollar un poquito más lo artístico, ¿no? Con respecto, lo artístico vos te referís con respecto a el disco, todo lo que hicieron con la formación anterior, hacerlo todo con la formación nueva y subirlo a las redes para que la gente primero conozca la formación nueva y escuche lo que había con los nuevos músicos. Y tocarlo, claro, tocarlo más en vivo y después con respecto a esas cosas también poder a ver si podemos grabar algunos videoclips, hacer algo en ese sentido de lo artístico, ¿no? Expresarnos desde ese lugar que siempre gusta mucho eso y ayuda mucho a conocer a la banda de nuevo, ¿no? Eso te abre los panoramas. Hoy tenés muchos abanicos donde las redes sociales, viste, está YouTube para los videos, tenés Spotify para la música y así, viste, todo más, no sé, la rosca que le dé cada integrante que por WhatsApp, por esto, por lo otro. Entonces, bueno, es como que se abre mucho. Hace, no sé, 8 o 10 años atrás era Facebook solo y no había más nada, viste. Claro. Y para vos, sí. Como siendo el único integrante que quedó, ¿no? Yo me acuerdo haberlos visto una fecha que tocaba Tren Loco hace un montón de años también, ¿viste? Me acuerdo haberlos visto, los vi también en XLR en el momento. Para vos que quedaste como el único componente de la formación anterior, ¿cómo es adaptarte a los músicos nuevos? ¿Ya los conocías de antes? ¿Cómo fue la formación nueva de la banda? ¿Tuviste que salir vos a buscar músicos? Me pasó algo en especial de base con los bateristas. Siempre tengo el mismo problema. Los bateristas son los que, por lo cual yo siempre quedo parado con la banda. Los bateristas por ahí abandonan o dejan y bueno, y siempre el drama es el mismo, sin batero no puedes tocar y bueno, en ese problema estamos como en una continuidad todo el tiempo con eso, ¿no? Eso es un problema medio difícil que tuvimos en casi ya 20 años de banda, siempre fue el integrante que más hemos cambiado, ¿no? Y siempre pasa lo mismo. Pero después me pasó con los otros chicos, con el violero y con el bajista, de que el bajista me lo recomendaron, me salió un pibe que toca muy bien, me dijeron. Vino el primer ensayo, se prendió y la verdad que sí, era verdad, toca bárbaro. Y el violero yo ya lo tenía visto desde hace mucho tiempo porque uno de los primeros bateristas de Callate, Diego Rizzo, lo habíamos visto en un festival al pibe y conocíamos al hermano. El hermano toca una barbaridad y me dice, mi amigo me dice, mirá loco cómo toca el pendejo, me parece que toca mejor que el hermano, me dice, ¿viste? Y digo, la verdad que sí, loco, le digo, me encanta. Y el pibe tocaba en Bagual, tocó un tiempo, y después armó otras bandas. Y me encantaba cómo tocaba, la verdad que me encantaba cómo tocaba. Y fue el primero que fui a buscar porque siempre dije, bueno, el día que quiera rearmar algo con otro violero, digo, lo voy a buscar a este chico porque quedé flasheado cómo tocaba, ¿viste? Y la verdad que me sorprendió, llevó la banda a otro lugar, ¿viste? Y me sorprendió mucho y estoy muy... muy contento porque le dio un giro. Nosotros siempre fuimos como de buscar un sonido muy, muy moderno, a nivel violas y todas esas cosas, muy potente, pero siempre moderno buscábamos. Y él me abrió un abanico como más clásico y es como otra banda, loco. Es como que como si hubiésemos hecho todo de nuevo, ¿viste? Estoy flasheado con lo que estoy escuchando en los ensayos. Con respecto a esto, ¿no? Que estaba diciendo vos de las referencias musicales, ¿no? De la banda del comienzo ahora. Sí. ¿Qué nos podés contar? ¿A qué banda, digamos, habías escuchado vos más en un momento para hacer música? ¿Qué es lo que te llegaba a la cabeza y qué es lo que estás escuchando ahora? Lo que pasa que es como bastante discordante con lo que yo escucho, con lo que yo hago, porque a veces también lo que yo me nutría mucho, por ahí acá no encontraba quien lo toque, entonces a veces eso, me gustaba mucho música extrema o todas bandas que sean muy, muy modernas, y a veces son cosas difíciles de ejecutar acá, entonces bueno, a veces adaptaba las cosas a lo que podíamos, ¿no? No sé, nosotros siempre tenemos como un chiste interno en la banda, que nosotros en el primer disco tratamos de meter, como viste, como el chiste que está en los Simpsons, ¿no? O sea, el síndrome de los tres chiflados. Queríamos meter todo lo que podíamos porque no sabíamos si íbamos a volver a grabar un disco en nuestras vidas. Entonces, bueno, cualquier cosita que nos gustaba se la queríamos meter a un tema y meter todos los temas que pudiéramos y bueno, y hacer todo lo que podíamos porque... lo tomábamos desde ese lugar. Después nos fuimos tranquilizando con el paso del tiempo, la edad y entendiendo que bueno, que todo lleva como un proceso más lindo y el segundo disco ya lo hemos disfrutado mucho más y entendiendo determinadas cosas que bueno, que nos hicieron a volvernos un poquito más sólidos para todo, ¿no? Pero las bandas, muy de los 90, yo nací en los 80, entonces es como que nuestras referencias son muy de los 90, Pantera, Sepultura, Fear Factory, estamos en eso, y después, bueno, de ahí el más fue mutando para montones de lados. Hoy lo que escucho mucho es música, me gusta Fear for an Autopsy, no sé, bandas modernas, me gustan Lanos God, no sé, qué sé yo. No soy muy fanático de una banda en especial, pero sí me gusta ir descubriendo todo lo que sea nuevo. Siempre me mantuve tratando de estar aggiornado con lo que va sonando alrededor del mundo, ¿no? Justo nos decía, ustedes son una banda que tiene casi 20 años, ¿no? Sí. Contanos un poquito, ¿qué tienen editado? Creo que tienen un EP, ¿cuánto larga duración? Contanos un poquito. Sí, sacamos en el 2003 un EP que era Némesis, un EP con 5 temas, la verdad que fue el principio del cambio para la banda, fue un antes y un después, veníamos de una etapa como bastante amateur o como de divertimento y de ahí pasamos a grabar nuestro primer material después de mucho tiempo, entendiendo que las cosas funcionaban por ese lado, no lo tomábamos siempre así, éramos como más salvajes hasta ahí y después bueno, grabamos el primer disco que es el homónimo. Y en el 2020 grabamos el segundo disco, que es Hasta el Fin de los Tiempos. Teníamos, bueno, material para sacar el tercero, pero bueno, lo sacaremos ahora, ahora, fin de año o el año que viene, pero estamos en eso. Tenemos 2 discos editados y un EP. Claro, y después, videos y todas esas cosas. Con la pandemia, el del 2020, muchos no lo pudieron presentar tampoco, entonces también está desacolado, claro, ¿no? Por eso no nos preocupamos en apurarnos por sacar otro disco ya, porque creíamos que era como mostrar como un cambio de la banda, pensamos siempre que Hasta el Fin de los Tiempos era mostrar una maduración en la banda, entendiendo lo que nos gusta y entendiendo lo que también le gusta al público, y queríamos hacer un mix con eso y poder, creíamos que era algo lindo para presentar, entonces bueno, estamos con eso todavía y a partir después que podamos presentarlo, creo que a partir de eso vamos a ir tirando temas y sacando un tercer disco. Con respecto a lo que decías, viste, del tema de que te gusta escuchar más lo que está hoy, digamos, más con respecto a los estilos más modernos y demás, lo que vos ves en lo que se puede hoy en día, como decías también que querían agregar cada cosa que escuchaban al disco cuando lo sacaron por primera vez, vos cómo ves el tema de la tecnología, el tema de lo que se puede agregar o que se puede modificar que antes no había, hay muchos músicos que por ahí reniegan un poco, ¿no?, de eso, pero desde tu lado, ¿cómo ves vos el tema de la tecnología hoy para ayudar en el tema de la grabación para las bandas, ¿no? ¿Qué es lo que vos ves positivo? Y positivo lo veo desde ahí, desde la grabación creo que es positivo. Hoy un chico puede hacer un disco desde su casa. Ahora, el sonido en vivo de las bandas basado en la tecnología es paupérrimo. Es horrible. Claro. Por citar un ejemplo, todas las bandas hoy usan el mismo cabezal para violas que usan Kemper, todos, ¿no? Sí. Vos ponés el Kemper, parece, lo ves de lejos, es un radio transistore con un frente medio verde. Sí. Y es un emulador de cualquier equipo del que vos quieras. Sí, está todo bien. Claro. Vos emulás y el sonido sale perfecto. Ahora, sí. si vos emulás un Marshall, no hay ruido a transistores. Entonces no es un Marshall. Suena como un Marshall, pero no es un Marshall. Claro. Ponés un Mesa Boogie y no te arranca de la silla. Suena perfecto, suena fuerte, como un Mesa Boogie, limpio, totalmente limpio y fuerte, pero no tiene el poderío de una válvula. Emulás un 5150 y lo mismo, basándome solamente en el sonido de viola. No sé, un ejemplo. Vos vas a grabar hoy una batería y le meten tantas capas y tantas cosas, y vos decís, al final escribila. Claro. Si escrita suena igual que todos los chimichurris que vos le estás echando arriba. Toca con un octapad, pero claro, lógicamente, claro. Agarrá con una Lessie, con un Adidram, con lo que vos quieras, toca con un octapad y lo tirás arriba del disco y es lo mismo. Si suenan así, suenan todas chatas las baterías hoy por hoy. Entonces vos decís, claro. ¿Para qué tanto escapa en una grabación de batería si después terminan sonando sintética? Vamos a lo práctico, grabá la sintética y listo, pero... entonces, en algunas cosas yo creo que es extraordinariamente bueno, por la comunicación tendría que ser algo que llegue a todos lados y vos, no sé, un ejemplo, te pasa con chicos jovencitos que por ahí sí. Y te pones a hablar de música y le decís, loco, ¿no me prestás tu teléfono? Claro. Y no sé, la lista de Spotify tiene un tema de cada banda. Nadie se come el viaje, no, de escuchar un disco. Obvio, no, bueno, ese es otro tema. Esa es una cosa, tema. Y vos decís, bueno, loco, tendría la oportunidad de escuchar discos y discos y discos. Un pero pibe no. Hoy no escucha una banda media hora seguida, ni de casualidad. No. Ni de casualidad. No. Y vos decís, es una lástima porque en otros momentos a nosotros esto nos hubiese servido un montón para aprender. Claro. Sí. Y hoy los pibes lo desprecian totalmente porque ya lo tienen. Con respecto al sonido, yo estoy medio disconforme porque prefiero, no sé, los sonidos más naturales de los equipos y las cosas en vivo. Y con respecto después a la facilidad de poder grabarte, y es una ventaja total, loco. Claro. Vos agarrás un plugin, agarrás un programa, agarrás cosas y hay pibes que hacen discos extraordinarios desde la casa, ¿viste? Y bueno, después queda el desarrollo de la banda y montones de cosas más que, bueno, que se vuelven muy difícil, ¿no? Pero bueno, hay como... pros y contras para la tecnología desde montones de lugares, ¿no? Obviamente. ¿Qué hace Fer? Mi nombre es Enzo, soy el operador del programa. Sí, ¿cómo te va? No solamente soy el operador del programa, sino que yo, independientemente, laburo como técnico de sonido, soy ingeniero en mezcla y me dedico justamente a la grabación. Y es muy cierto, sí. Es muy cierto todo lo que vos decís, más que nada porque yo también soy uno de los partidarios que... lo que más aboga es el sonido orgánico, el sonido genuino, el sonido real, el sonido que buscan las bandas. Sí, sí. Eso es algo que no se tiene que perder, eso es algo que por lo cual ustedes tienen que luchar, eso es algo por lo cual ustedes tienen que pelear a la hora de hacer un disco, me imagino. Lo que pasa es que también que después esto es heavy metal y es muy complicado grabar y es muy complicado, lleva mucho tiempo y muchas horas grabarlo desde el lado orgánico, entonces todo después termina optando por una fórmula más práctica, que la batería te la disparen, que el Z-Drummer te acomode todo, que el Pro Tool te acomode las cosas, y van todo a lo práctico y también te baja muchísimo los costos. Te doy un ejemplo, no sé lo que debe valer hoy una hora de grabación. Sí. Pero vos llegás a un estudio, el estudio nunca está preparado, y te lo empiezan a correr la hora a partir de que el tipo está 2 horas apuntando con la lámpara al cono de un parlante, y vos decís, me estás tomando el pelo, ¿por qué no lo hiciste antes, loco? Eso es verdad. Antes no te lo puedo cobrar. Eso es verdad, eso es muy cierto. Bueno, a mí me ha pasado, pero ahora, que es hermoso, y es hermoso, loco. Sí, por supuesto. Es hermoso, esto es como si vos decís hoy, che, loco, ¿te gusta una Chevy, un Chevrolet Camaro con caja secuencial? No, la verdad que no. No. No. Me gusta una Chevy con caja de cuartos, que erre el cambio y que salga el bielazo por el costado, ¿me entendés? Claro. Que se prenda fuego el auto. Claro. Si el tipo erre, que pague por el error. Pero no podemos negar que el desarrollo del modernismo modifica montones de cosas, ¿viste? Pero bueno, yo lo del sonido me baso mucho por lo del en vivo. Me parece que una banda en vivo, más que nada de heavy metal, ¿eh? Porque después Charly García te hace un teatro y toca con un combo de 20, loco, ¿eh? Sí, más vale, pero eso... Y nosotros metemos 40 cajas Marshall y estamos como unos boludos de las 12 del mediodía tratando que no acople, ¿viste? Y eso, y esta gente no pasa por esas cosas, pero bueno, pero es lo que a uno le gusta y uno quiere que te arranque la cabeza. Una banda que no te pega fuerte en una banda de metal, creo que casi todos pensamos lo mismo. Tal cual. Si no te da el mazazo en el pecho, o sea, entonces no es una banda de metal. Sí, totalmente. Claro, queremos que nos devuelvan la plata de la entrada, tal pero cual, lógicamente. ¿Qué estamos pagando? Lógicamente. Y que me devuelvan el fornet que me tomé. Claro, es más, te lo devuelvo yo, si querés. Pero lógicamente, porque no sé, partamos que hoy, no sé, un chico entra con un pendrive, sí, lo enchufa a la consola y arranca a cantar arriba y fue, ya está, loco, ya está todo ahí. Sí, eso es cierto. Y a nosotros nos gusta otra cosa, nos gusta que se escuche, que la acople, que el solo, que acá, que allá, que nos cabe toda esa y es hermoso, loco. Pero es que es esas hermoso. Son las cosas que valen la pena al final, son las cosas orgánicas, las que hace uno mismo las que valen la pena. Es muy artesanal, es tal un cual. Quilombo hermoso, ¿viste? Pero bueno. Creo que nos van corriendo, ¿viste, loco? Sí, sí. Enzo, me parece que nos van corriendo para un costadito, ¿viste? Es como que cada vez se va simplificando más y eso va corriendo la cosa para el costado, se va agrandando la milanesa para otro lado, ¿viste? Y bueno, pero para el tema... las cosas que salen rápido y las que son prácticas, más vale. Nadie tiene ganas de laburar en ese el tema. El tema es claro, pero el tema es seguir metiendo laburo, loco. Porque a la larga es lo se que va a ganar. Se nota la diferencia. Sí, es que la diferencia. Las personas que laburan son las únicas que hacen la diferencia. Ah, totalmente. Tal cual. Viste, qué sé yo, no sé, viste. Lo que pasa que después, bueno, viste, hay cosas que son totalmente ingratas, loco, totalmente ingratas. Es Argentina, claro, es Argentina. Igual. No, está bien, pero con eso se argumenta la pobreza con humildad, loco. Sí, claro. ¿Sabés lo que pasa? Que... un ejemplo. La pobreza con humildad y también la viveza. Pero no, vos no podés hacer cuatro canchas de Racing y las cuatro sonás mal, loco. No, dejate romper las pelotas. Nada. O sea, o vos tenés algo, o sea, no sé, te va a sonar mañana Malón, Orca o cualquier banda de las nuestras, nunca suenan mal, loco. No, es verdad. Eso es verdad. Te parten el cráneo y porque se preocupan, porque está ahí, porque es lo que me estás diciendo vos, porque están, o sea, llegan a las 10 de la mañana a probar sonido de verdad, loca, uh-huh. A poner un boludo que viste, que cante la cucaracha, viste, claro. O sea, pero viste, pero bueno, eso acá ya casi no se valora, viste, es como que vos decís, bueno, loco, no sé, viste, el mainstream en general ya no está en esa. No, olvídate, hace rato olvídate. Por eso estamos nosotros acá. Y no sé, claro, pero estamos en una trinchera bastante solapa, ¿viste? Olvidate. Claro. Sí, pero el tema justamente es ese. El tema es estar en esa trinchera. Sí. O sea, no rendirse, no aflojar, poner el pecho y seguir. Y de última morir en la de uno, loco. Porque si no perdimos. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? O sea, va a cantar el himno Ricardo, lo bajan de una patada en el culo y lo pone al mogólico este que no puede decir el abecedario, loco, y lo llevan al programa Mirta Legrand y a hablar con el presidente. Claro, pero el tema es un chiste que... de mal gusto, loco, ¿viste? Totalmente. Nos dejan... Totalmente, pero no podemos comparar tampoco lo claro, que es lo nosotros popular no nos afecta. El tema es que nosotros tenemos que justamente en la trinchera estamos hace 40 años, loco. Y vamos a seguir estando porque así no, somos. No, más bien que vamos a seguir estando, pero el tema es llevarlo esto a lo más alto. Nos están pasando como gordo maratón, loco. Es lamentable, ¿no? Es lamentable. Claro, pero si vos te pones a pensar, loco, si vos te pones a pensar en qué momento en todos los años que tiene el metal en la Argentina, ¿en qué momento estuvimos arriba o no estuvimos en la trinchera? Si no fuera por cuestiones, por bandas como Callate, por lugares como, no sé, XLR o Six Bar, por programas como Frecuencia Metalera o Diabolus sin Música, no estaríamos en ningún lado. Lógicamente, y esa es la realidad. Es lamentable, es lamentable. Y es ojo, una mierda, loco. Totalmente, pero bueno, sabemos que es lo que tenemos y tenemos que pelear con esa, loco, y no tenemos que caernos y tenemos que seguir poniendo el pecho. Duele, a veces vos ves cada pelotudo con los lugares que tienes y la concha de tu madre, lo que yo hago es 10 veces mejor que eso que estás haciendo vos y vos estás ahí. Y bueno, el dinero mueve montañas, ¿no? Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Vos agarrás de la banda de la última de metal a la primera, agarrás el tema random que se te ocurra y la letra es noble. Sí. ¿Estamos? Sí. Pero lo nuestro queda como rezagado, como si fuéramos que estaríamos diciendo cosas que no van, como si estaríamos haciendo cosas que estarían mal, como si lo equivocado seríamos nosotros. Vos agarrás canciones de heavy metal de hace 20, sí, 30 años y son total y tan absolutamente actuales. Como actuales. Ahora. Sí. Pero lógicamente, y ¿sabes lo que pasa? Da miedo como no pasó el tiempo, ¿eh? ¿Sí? Da miedo como no pasó el tiempo. Pero te asusta, loco, te asusta. Pero ¿sabés lo que es lo triste? Que hoy a una criatura de 10, 12 años por ahí no le entras, loco. Un pibe de 10, 12 años hoy se corta el pelo una vez por semana, loco. Le entraron por todos lados, loco. Sí, pero ¿de quién es la culpa también, no? Y bueno, pero a eso me refiero, que si también llegaríamos a mayor cantidad o en pelearla más arriba todavía, por ahí podemos doblar un poquito más. Porque si vos te doy un ejemplo, si Ricardo estaría vivo, el verdadero rol hubiese cerrado él. No lo cierra Lucas Sativa, loco. No lo cierra el Adelio Valdés. El respeto que lo tienen también hay que hacerlo valer. Y viste, murió papá y ahora quedamos todos a la manchanta. Pero es que lamentablemente todo ese tipo de festivales, lo que nosotros no queremos entender... Que se van transformando... Es que eso es un negocio. En negocio, exactamente. Eso es un negocio. Y lo que hacemos nosotros no es negocio. Entonces, lo que tenemos que entender es eso. Esas cosas son negocio. Lo único que quieren es vender una mayor cantidad de tickets para llenarse más los bolsillos. Uh-huh. Lo musical, lo artístico queda de lado. En el Varadero Rock, en el Cosquín Rock. En el Cosquín. Ya en no lo es que más sea. Cosquín Rock. No, cualquier cosa. Lo único que tiene es el rock, lo tiene como latiguillo. Sí. No existe. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Eso es un negocio. Y entonces, los que van ahí van a hacer negocio. Entonces, no importa quién esté tocando, quién no. Lo que nosotros tendríamos que poder es hacer, con bandas de metal, hacer cosas similares y que muevan la misma cantidad de gente. Fuera de lo que es la estructura del establishment, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, olvídate. Es así. Pero bueno... Sí, lamentablemente, mirá, esto da para seguir hablando hasta mañana, loco, la puta madre. Que lo parió, ¿no? Te calentás, loco, viste. Sí, escúchame, de nuevo, ¿vale? La fecha que se viene, ¿cuándo es? Domingo 16 de junio, preferiado. ¿Dónde? En Siguar, ahí, Tribulato Ruta 8. Esto es en San Miguel, ¿con quién Miguel, tocan? Atrasnet, Reflexión, Excelsior y Sinergia. Cuatro bandas que abren para nosotros. Y bueno, los invitamos a todos a los que quieran ir. Y ahora vamos a cerrar la nota escuchando sí. Habla con Dios. Bárbaro. Así que bueno, un millón de gracias para vos. Saludos a Evelyn, loco, gracias por el bueno, rato Jorge, que nos brindaste. Y Walter, muchísimas gracias, loco. Y bueno, a seguir bancando. Y gracias por apoyar a todas las bandas, loco. Gracias a ustedes. Las puertas de frecuencia gracias, para lo que necesites, loco. Abrazo grande, loco. Abrazo grande. Papá. Te agradezco mucho. No, por favor, a vos. En el final no tuve la oportunidad. Bueno, ya volvimos, ya nos estamos despidiendo. Sí, señor. Antes de irnos, yo quiero decir, el otro día habíamos hecho una nota con los amigos de Helios, que nos contaron del disco nuevo, que el disco se estaba haciendo en el extranjero, que iban a llegar sí. 100 copias. Bueno, están anunciando en sus redes sociales la preventa exclusiva de este disco, que pronto está llegando. Bueno, el disco físico, lógicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Para adquirirlo tienen que entrar, bueno, a las redes sociales de Helios y mandarle mensaje, o si no, a las redes sociales de cada uno de los integrantes de la banda, o a mismo a la de Martín Lauría, y bueno, mandarle mensaje y arreglar con ellos cómo es la forma para adquirir el disco. Sí. Y cómo se lo van a llegar entregar. Creo que dijeron que eran 100 unidades que venían acá al país, sí. No quiero decir... Una cosa por otra, pero fíjense, loco, si quieren adquirir el disco, empiecen a mandar mensajes, ¿eh? Ahí está, muy bien, excelente, entonces. Y bueno. Ahí estamos con el tema. ¿Y le quedó algo más pendiente, señor Juárez? No, ya liquidé todo. ¿Eh? Hemos liquidado todo el programa. Liquidé todo, sí, vamos a cerrar con Jason, bueno, con el tema de Jason. Este fue el programa, ¿qué número de programa? 201 de Frecuencia Metalera. Gracias a todos por estar, a los miles y miles de escuchas. Los queremos a mucho. A las miles de buenas ondas que estamos recibiendo últimamente. Muy agradecido. La verdad que había que recalcarlo. Muy agradecidos, realmente. La verdad que, profundamente agradecidos. Y con los pibes de hoy también, de la primera nota. Con los colegas, con los músicos, con todo el ambiente muy, del heavy muy metal. Agradecidos muy agradecidos por el cariño que nos dan siempre. Esto fue Frecuencia Metalera 201. Gracias por todo. Nos vemos. Nos vemos el próximo. ¿Cómo? Que hasta el próximo martes. El martes que viene van a estar. Programa especial. Programa especial. Nada de lo que está proyectado se va a hacer. Manga de putos. Le voy a aprender. Voy a estar escuchando ahí. Warcry. Nos vemos. Chau. Chau.